Era todo tan simple, señorita maestra. Su voz que se metía redonda por mi oreja y redonda salía de la A a la Z, inundando cuadernos con diluvios de letras. Recibiendo a la secretaria general de ADEMU Montevideo, la maestra Daisy Iglesias. Daisy, buen día, gracias por estar con nosotros una vez más. No, buenos días a ustedes, y con ese recibimiento es inconfundible. Sí, ya te preparan, ya directamente cuando les decimos a los operadores que vas a estar vos, ya tienen preparada, yo creo que una carpeta ya para que tiene tu nombre. Bueno, te imaginás, ayer conversamos con gente del gremio de los docentes, de secundaria, hemos hablado con las escuelas técnicas, estamos en esa ronda de cada año con las particularidades que está teniendo este año, además como el año pasado, respecto a cómo viene el panorama de inicio de clases en primaria, particularmente en Montevideo, pero sabemos que siempre tenés un panorama bastante general también. Sí, cómo no. Miren, ayer hicimos un secretariado de ADEMU ampliado, hubo más de 100 personas a través de un medio virtual, y debemos decir que en el día de ayer se reintegraron los equipos de dirección y la situación fue muy buena en relación con la dinámica interna. No tuvimos problemas. Uh-huh. Esto es bueno porque espero que la audiencia valore, la audiencia de ustedes y todos aquellos a los que llegue este mensaje, valore el esfuerzo que esto significa de parte de los docentes que están a cargo de las instituciones. Porque hemos vivido en los días previos una situación de zozobra, confusión, dificultades informativas. Sin embargo, creo que a fuerza de la acción de nuestro gremio, muy en particular, en el día de ayer, como correspondía y como lo habíamos sostenido, fueron los directores, se solucionó aquel lío tremendo que había, que parecía que tenían que ir los directores del año pasado, aquellas confusiones informativas. Bueno, esto se ha hecho mucho sobre la espalda de los maestros y del sindicato. Y en el día de hoy se están reintegrando, según hayan elegido, los maestros. Estoy hablando del sondeo acá en Montevideo, ¿verdad? Ajá. De otros lugares no tenemos un sondeo tan detallado. Claro. Y se están reintegrando los maestros en actividades virtuales, y nosotros ayer ajustamos como secretariado los planteos que deseamos realizar a la opinión pública. En primer lugar, deseamos decir que esta transformación del Consejo de Primaria en una dirección general ha comenzado a ver sus resultados. Uno de sus resultados es la primera vez en la historia de primaria, 103 años, que la autoridad no anuncia la fecha de inicio del trabajo de maestros. Para que ustedes vean las dificultades con las que cargamos. Esta fecha, el 17, fue delegada a la inspección técnica. Por tanto, ni siquiera hubo anuncio de fecha oficial de comienzo administrativo. Busquen la circular, la disposición no existe. Uh-huh. En segundo lugar, nosotros deseamos hacer nuevamente mención a todo lo vivido, que, a ver, hay cosas que resultan insólitas. Usted no puede demorar un mes y medio en contestar si en un acto de elección de cargos va a pedir o no el carnet de salud. Sí. Usted no puede depender de que sea el sindicato el que tenga que llamar a mutualistas para informarle a la autoridad. Mire que no lo están dando, ¿eh? Miren que hay un decreto del Ejecutivo que dice que no se atiende presencial. Sí. Estas situaciones fueron las que tuvimos que sortear y las que se vivieron. También nuestro planteo es, en Montevideo, no decimos en otros lugares del país, en Montevideo, no ha llegado al día 18 ningún producto de higiene y limpieza a ninguna escuela. Esto lo relevamos en el día de ayer. Es verdad que los niños inician el primero, pero es verdad que hoy están iniciando maestros. Claro. Por tanto, estamos exigiendo la distribución de materiales para higiene. Estamos exigiendo la distribución de materiales para el cuidado personal de los auxiliares. Porque, miren, para darles una idea, esto no ha terminado en absoluto, esta situación de pandemia. Ustedes saben que el día viernes pasado se realizaron en una inspección de Montevideo determinadas actividades de inspectores y directores que tienen que ver con la calificación anual de los maestros. Bueno, en esa situación había una colega con COVID positivo, bueno, estaba diagnosticada, no lo sabía, no tenía sintomatología. Cuando llega a su casa, ¿sí?, la diagnostica. ¿Sabe cuántos directores tenemos en cuarentena y para hisopar a raíz de eso? 9. Y 7 inspectores. Todo esto fue en un día. Entonces, hay que dar los elementos de protección a la gente, los elementos que corresponden. Lo otro que no se ha cumplido en el plazo es la llegada de auxiliares. Claro. Pero además, por esta vía queremos insistir en un planteo que Ademo Montevideo hizo público y recogió. La autoridad debe poner suplentes para auxiliares. Porque un auxiliar de escuela puede estar en cuarentena, puede tener una comorbilidad, puede no estar en condiciones de trabajar con la pandemia. ¿Y saben ustedes que los auxiliares no tienen suplentes? Que si usted tiene 3 auxiliares en la escuela o un auxiliar en la escuela, como hay casos, y ese auxiliar está enfermo, no viene nadie en su lugar. Claro. Entonces, esto no está ajustado. ¿Y cuándo tendrían que estar presentes, Daisy, ya los auxiliares? Ayer, se reintegraban ayer los equipos de dirección y los auxiliares, ya tenía que estar solucionado, porque además aparece así en el cronograma que presentó CODICEM. Pero deseo decirles otra cosa, que sé que hay muchos colegas que pueden estar escuchando y esperando que se diga esto. Hay un problema con maestros comunitarios. Hay en este momento una reducción de meses de pago a maestros comunitarios. Los maestros comunitarios cobraban por sus tareas comunitarias el salario durante todo el año, estaban anualizados. Ahora se les quiere retirar el pago que reciben por las tareas de maestro comunitario, que son a contraturno, en los meses de enero y febrero. Se imaginarán que esto supone una reducción salarial, pero se imaginarán además que si usted sabe eso, puede decir, bueno, yo me inscribo para una lista para trabajar en otra cosa porque yo no quiero este complemento de maestro comunitario. No lo tuvieron, porque les avisan que hay una reducción de salario con posterioridad a las inscripciones en las listas. Por tanto, hoy que hay una reunión de la federación, va a ser recibida por la Dirección General de Primaria. Este es uno de los planteos que estamos llevando adelante con énfasis, la defensa de la situación laboral y del proyecto de maestros comunitarios, que los maestros comunitarios de Montevideo se están sintiendo muy agredidos en su rol, señalando además que fue uno de los roles mejor evaluados durante el momento de pandemia. Por otra parte, tú me dijiste que yo a veces tengo otras informaciones que no son montevideanas, y sí, en la mañana de hoy me comenzaron a llamar maestros del interior, no puedo decir si es generalizado o no, no puedo decirlo, porque hubo, para que pudieran desplazarse, ¿verdad?, una amplitud de los aforos en el transporte, contraparte de que presentaran un certificado de que eran maestros. Bueno, ese carnet, certificado no está hecho, no lo hicieron en algunos lugares del país, por tanto las empresas de transporte hoy de mañana no estaban transportando a maestros de algunos lugares. No puedo señalar si este problema es general o no, porque la información es aún parcial, pero estos son los funcionamientos que uno cuando ve una escuela y ve a todos los maestros presentes y demás, y los va a ver en estos días, a ver, trabajando, dice, qué bien, mirá, ¿no ves que acá está todo bien? Lo que no ves lo que está detrás del telón. Claro. Las angustias que uno vive cuando los sistemas no tienen un funcionamiento armónico. Y eso lo debemos decir, hoy no lo tiene. Así que, Daisy, esto, ayer dábamos esa noticia, o anteayer, de ese acuerdo para que los maestros, cuando se levantó ahora el aforo para las distancias menores a 120 kilómetros, y se deja la excepción para las mayores distancias, para los docentes, o no han podido subir a los ómnibus, o han tenido que pagar de su bolsillo para presentarse en la convocatoria que tenían que estar. Sí, hoy de mañana me llamaron dos colegas muy molestas porque no habían podido subir al ómnibus. Claro. Y ustedes me llamaron antes que yo terminara una compulsa que estaba haciendo con colegas y compañeros de distintos lugares del país, que permitiera tener una información más cabal. Bien. Pero se los adelanto porque es un hecho, esas situaciones existieron. Vamos a plantearlo hoy. En caso de que sean generalizadas, tiene que tener una solución inmediata. Lo que sucede es que este es un cuerpo de 20.000 docentes extendido en todo el país. Quien creyó desde la oficina que podía ser organizado, dirigido, armonizado por una sola persona, bueno, uno presume que no pensó en una persona, sino pensó en Superman. Superman es una fantasía. Bueno, para redondear por hoy, Daisy, tenemos entendido que el fin de semana, creo que el sábado, hay reunión de la Federación de Magisterio. ¿Algo que quieras adelantarnos de lo que pueda abordarse ahí? No, la reunión es el 27. Es el otro fin de semana, claro. El otro fin de semana, y estos son los temas que se estarán tratando. Claro. Montevideo ya realizó su relevamiento primario de contacto con los maestros, tendrá seguramente un otro, pero ya el pulso de cómo estaba funcionando la situación interna. Uno se gratifica porque, bueno, porque son los compañeros y pudimos resolver las situaciones, pero esto no significa que las políticas estén encaminadas en ese sentido. Acá todo se presenta con muy escasa difusión interna, con muy escaso planteo interno. Yo decía en broma hace un más atrás, no, si yo estoy bien informada, me enteré por el canal tanto de televisión. Claro. Entonces, son situaciones que no podemos decir, a esto hay que seguirlo día a día, no podemos decir que sigan con la misma grado de funcionamiento que tuvieron en el día de ayer. Claro. Lo que estamos diciendo es, esto es lo que vivimos y lo que logramos de nosotros mismos, y estamos inmersos en una situación muy inestable y por momentos altamente contradictoria. Daisy Iglesias, secretaria de ADEMU Montevideo, muy amable, como siempre. Conversaremos en las próximas semanas, entonces, a ver qué pasa con la reacción de las autoridades a todas estas urgencias que nos dejaste planteados. Gracias, Daisy. Sí, gracias a ustedes, y no olviden que la fecha clave es el 1 de marzo. Claro, claro. Un abrazo, hasta pronto, Daisy. Un abrazo a ustedes y a vuestra audiencia. Cuánta paciencia, maestra, tan dedicada y dispuesta a enseñar, a vivir, tan nuestra, tan recta y tan bareliana, tan afectuosa y humana, que emociona decir.